Whiplash, música y obsesión. Lo siento. No, está bien. ¿Cómo te llamas? Andrew Niemann, señor. ¿En qué año estás? Estoy en primero. ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Entonces sabes que estoy buscando músicos. Sí, señor. ¿Y por qué dejaste de tocar? Te pedí que empezaras a tocar. Disculpe, me entendí mal. Pregunté por qué habías dejado de tocar y tu respuesta fue volverte un mono de circo. Lo siento, pensé que... Muestra lo que sabes. Sí, señor. Acelera el ritmo. No, doble tiempo. Doble. Rápido. ¡Rápido! Ups, qué cosas. Olvidé mi chaqueta. Conservatorio de Música Schaeffer. Primer semestre. ¿Caramelos? No, hoy. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Sí. Bien. Sí, de acuerdo. Sí, no lo sé. Me vio tocar hoy. ¿Y? Bien. ¿Tienes otras oportunidades? ¿Qué quieres decir? Solo... ¿Qué otras oportunidades? Digo, tú sabes. Es la vida. Cuando llegas a mi edad, tienes perspectiva. No quiero perspectiva. Disculpa. Okay. No quiero el chocolate. ¿Por qué no lo dijiste? Como los demás. Ya tengo mi maleta. No te entiendo. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, amigo? Relájate, amigo. Todo está bien. Es lo mismo de siempre. Tocaremos bien pronto, ¿verdad? Solo relájate. Hey, ¿cómo estás? Hola, Rey. Sí, muy bueno. ¿Sí? Sí. Divertido. Bien. Hey, ignora a Greg. Es un idiota. Oh, no importa. Buen día a todos. Buen día a todo el mundo. Buenos días. Muy bien, hagamos Billy Sean desde arriba, ¿sí? ¿Sí? ¿Así? Sí, está bien. Uno, okay. Dos, tres y... Alto, bien alto. De acuerdo, veamos los vientos, ¿sí? Hey, Ryan. Cuidado. Sí. Sí, bien fuerte. No será hoy. ¿Y qué tal, Simon? Es muy apuesto. Me invitó a salir y le voy a decir que sí. Genial. De acuerdo, suficiente. Quiero la batería más estable, por favor. Músicos estables, vamos. Hey, amigo, ¿qué has practicado? ¿Puedo? Sí. Bien. Empecemos, trompetas, compás 7 y 8. 3, 4. 3, 4. Ok, muy bien. Trombón, compás 24 él y del 2. Mejor no. Tenor sigue hasta el 11. 3, 4. Lo mismo. 3, 4. Gracias, muy bien. Bueno, está sentada al frente, veamos si es porque eres bonita. 3, 4. Sí, es por eso. Batería. A ver, veamos el ritmo acelerado. ¿Cambió? Lo mismo. Bajo. 5 líneas de Donnelly. Muy bien. Batería aquí. Gracias, Joe. No, no, no, el otro. Aula B16 por la mañana, 6 a.m. Sé puntual. Muy bien, todos, desde arriba. Uno, dos, tres, ya. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Genial. ¿Lo de siempre? ¿O tal vez...? Es que en realidad, verás, yo te veo siempre aquí y creo que eres muy bonita y... ¿Querrías tú salir conmigo algún día? Por favor, vete. Oh, por Dios. En serio. Yo lo siento. Yo lo siento. Estoy bromeando, Dios, contigo. Solo estoy bromeando. ¿Qué? Oh, por Dios. Lo siento. Eres... Debí haber... muy mala. Lo siento. No quise herir tus sentimientos. ¿Cómo te llamas? Sí, no es nada. Oh, soy Andrew. Andrew. Sí. Soy Nicole. Un placer, Nicole. Igualmente. ¿Quieres salir conmigo? Me encantaría salir contigo. ¿Qué quieres hacer? Pizza. ¿Pizza? Sí. Me gusta. Sí, conozco un buen lugar. Bien. Ok. Podría ser lunes, algo a las 7. Ok. ¿Nos encontramos aquí? Ok, sí. ¿Sí? Por supuesto. Genial. Ok. ¿7 en punto? Uh-huh. Sí. Aquí. 7 p.m. Lunes. Andrea. Muy bien. Adiós. Adiós. No, no está mal, amigo. Es bailarina. Podría haber elegido la pornografía, pero no lo hizo. ¿Quién tiene clase? ¿Qué? ¿Eres el reemplazo? Sí, soy Andrew Niemann. El tono es si bemol y pasarás mis hojas en el ensayo. Claro. Disculpa, ¿me das un si bemol? Gracias. Lo siento, ¿puedes una vez más? Está bien. Sí. Hermosa batería. Esos platos son geniales. ¡Haz que goce! Hoy nos acompaña un niño. Niemann, 19 años. ¿No es lindo? De acuerdo, Whiplash. ¿Sabes que ese no es tu novio? No llegues antes. Compás 93. 5, 6, 7. Hay un músico desafinado aquí. Antes de continuar, ¿podría ese músico identificarse? ¿No? Ok, tal vez escuche mal. 1-15. 5-6, ¿sí? ¿No? No me equivoqué. Definitivamente hay un músico desafinado. Quien quiera que sea. Es su oportunidad. Y la perdió. Bien, o está desafinando a propósito y está saboteando mi banda, o no sabe que desafina. Lo que creo que es aún peor. Vientos, 5-6, ¿sí? Trombones, 5-6, ¿sí? Aquí está. Por favor, dime que no eres tú, Elmer. ¿Está bien? Toca. ¿Tú crees que desafinas? ¿Qué estás haciendo? No hay golosinas ahí abajo. ¿Qué estás mirando? Aquí arriba, mírame. ¿Tú crees que desafinas? Sí. ¡Entonces por qué te quedas callado! Se acabó mi paciencia, Metz. No voy a permitir que nos hagas perder una competencia porque tu mente está en una hamburguesa en lugar del tono. Jackson, felicitaciones. A la cuarta silla. Metz, ¿por qué no te fuiste? ¡Te quiero afuera! Bueno, Metz no era el desafinado. Eras tú, Erickson. Pero él no lo sabía. Y eso no está bien. Tómense 10 minutos. Cuando volvamos, tocará el niño. Para tocar bien el trombón, en lugar de comer hamburguesas. Andrew. ¿Padres músicos? No. ¿Qué hacen? Mi papá es escritor. ¿Eh? ¿Qué escribió? En realidad es profesor, sí. Ah. ¿Dónde? Secundaria Pennington. ¿Y tu madre a qué se dedica? No sé, se fue cuando yo era bebé. ¿Con que no hay músicos en la familia? Bueno, tendrás que escuchar a los grandes. Buddy Rich, Joe Jones. Uh-huh. A Charlie Parker le decían Bird. Porque Jones casi le da con un plato. ¿Entiendes, no? Uh-huh. Mira, la clave es relajarse. No pienses en los números. No prestes atención a los demás. Estás aquí por algo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. Dilo. Yo estoy aquí por algo. Bien. Muy bien. Diviértete. De acuerdo, Whiplash. Un tanto relentado, ¿ok, Neiman? Lo que puedas. Vamos. 5, 6, ¿sí? Quiero relleno. Ustedes, Buddy Rich. Hay un problema. Vuelve al 17, ¿sí? ¿Sí? 5, 6, ¿sí? No, no es mi tiempo. Vamos. 5, 6, ¿sí? Comienzo 18. Eso es. 5, 6, ¿sí? Compás 17, el ID 4. ¿Lo tienes? 5, 6. No es mi tiempo, pero está bien, no es nada. Aquí vamos. 5, 6, sí. Te apuraste. Aquí vamos. Sí. ¿Listo? Ok. 5, 6, sí. Ralentado, solo un poco. Espera mi señal. 5, 6, sí. Te apuraste. 5, 6, sí. Lento. 5, 6. ¿Qué supones que te arrojé esa silla, Niman? No, no lo sé. Claro que sí. ¿El tempo? ¿Ibas más rápido o más lento? No, no lo sé. Empieza a contar. 5, 6, 7, 8. ¡En 4, estúpido! ¡Mírame! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Fui rápido o lento? No lo sé. ¿Otra vez? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Rápido o lento? Rápido. Así que conoces la diferencia. Si tienes la intención de sabotear mi banda, voy a hacerte pedazos. Bien, ¿vas a ir rápido o vas a ir lento? ¿O vas a ir a mi maldita marca? Voy a ir a su ritmo. ¿Qué dice aquí? Negre equivale a 2.15. Cuenta un 2.15. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. ¡Admiten retardados en Sheffer! ¿Tengo que suponer que no puedes leer el tempo? ¿Acaso no sabes leer música? ¿Qué es esto? Corchea. Sí, ¿qué es esto? Semicorchea con puntillo. Lee las medidas del 101. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. ¿Ahora qué? ¿Quieres cantar a capela? ¡Toca la maldita batería! ¡Alto! Ahora pregunto. ¿Ibas rápido o ibas lento? ¡Responde! Rápido. Ay, no me digas. ¿Que eres uno de esos que empiezan a llorar? ¿Que acaso parezco un maldito arcoíris? ¿Estás molesto, no es así? No. ¿No? ¿Entonces no te importa nada de esto? Claro que sí me importa. ¿Estás molesto? Señor. Dime sí o no. Sí, estás molesto. Sí. Dilo. Estoy molesto. Dilo para que te escuche la banda. Estoy molesto. ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! Eres un maldito idiota con cara de marica sin su mamita que se fue cuando vio que papi no era Eugene O'Neill y ahora lagrimea sobre mi batería como si fuera una niña pequeña. Así que te pido que esta maldita vez lo digas fuerte. ¡Estoy molesto! Carl, comienza a esforzarte, Niman. Whiplash, compás 1.25. Buen tempo. 5, 6, ¿sí? Si no tienes habilidad, haz una banda de rock. Papá. Buddy Rich, el camino de la batería. rayos! Bonito lugar. Sí. Me gusta la música que suena aquí. También la comida es buena, pero... No, la pizza es buena. When I Wake. ¿Qué? El nombre de la canción. Oh. Jackie Hill, julio 17, 1938. Bob Ellis en la batería. Cada vez que te veía en el cine, siempre mirabas hacia abajo. ¿En serio? Uh-huh. Mi papá dice que no soy capaz de hacer contacto visual. Mis padres me critican también. Cuando era niña, mi mamá decía que mi mentón era demasiado grande. ¿En serio? Sí. Pues no. Decía que era culpa de mi padre. Como Jay Leno, mira. No, no es así. Sí, lo es. Yo no opino lo mismo. Gracias. Tu mentón es muy bonito, sí, muy bonito. Tu mamá se equivoca. Bueno, quería ser actriz cuando tenía mi edad. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué haces tú? Voy a Fordham. ¿Qué estudias? Todavía no, elegí una carrera. ¿Y qué quieres estudiar? Pues no lo sé. Todavía no sé. ¿Y Fordham fue una decisión al azar? No, me inscribí en varias escuelas y Fordham me aceptó. ¿Y tú por qué vas a Sheffer? Es la mejor escuela de música. Bueno, Fordham es Fordham. No me gusta mucho ir allí. ¿No? No. No, no sé, supongo que es la gente, no creo que sean como yo. Soy de Arizona y creo que ellos se dan cuenta. Siento algo parecido con la gente de Sheffer. ¿Ah, sí? Sí, creo que no les gusto demasiado, pero no me importa demasiado. Creo que eso cambia y las personas cambian y las cosas mejoran. Sí, sí, lo sé. Solo... extraño mi casa a veces. No lo sé. Me molesta un poco que la gente lo niegue en la universidad. Tal vez yo sea la única, no lo sé. Yo aún voy al cine con mi papá. Competición de Jazz Overbrook. Hey, Joe. ¿Cómo estás, bien, amigo? Qué bueno verte. Igualmente, por Dios. ¿Esta niña es Eva? ¡Wow! Sí. La última vez que te vi eras tan pequeña. ¿Tocas algún instrumento? Empezó a tocar el piano. Cuando vayas a la universidad, ¿vendrás a tocar a mi banda? ¿Te gustaría? ¿Serías mi pianista? ¡Excelente! Choca esos cinco. ¡Eso es! ¡Hey! Me dio gusto verte. Te veo luego, ¿sí? Sí, claro. Bien, vemos. Adiós. ¡Escuchen, estúpidos! ¡Apresúrense! Partituras. Bien, quiero a Irene para la pieza 1. Rítmica va primero, Tanner. La batería es una catástrofe tonal. Afínala, ¿sí? Rítmica y solistas, compás 45. Tomaremos el tempo desde ahí, ¿quieren? Compás 1, 0, 6. Vientos, no olviden afilar la novena. Todos recuerden que el Centro Lincoln utiliza estos concursos para ver en quién se interesa y en quién no. Y no voy a permitir que mi reputación se desmorone por un montón de malditos estúpidos desafinados y afeminados que no pueden seguir el ritmo, ¿ok? Otra cosa, Eugene, dame eso. Si vuelvo a encontrar una de estas dando vueltas, tienen que saber que dejaré de ser tan amable. ¡Sal de mi vista antes de que te demuela! Escenario en orden. ¡Ahora! Todavía puedo verte, Minimi. Vamos, apresúrate, vamos. La banda universitaria del Conservatorio Schaeffer. Hasta la segunda vuelta. No, es bobo, pero tampoco tanto. En definitiva, quiere tener una carrera. Y con Fletcher aquí, Elmer tiene una chance de volver a la banda. ¿Por qué lo arruinaría? Dame las partituras. Oh, están ahí. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Dónde está la carpeta? Es broma, ¿verdad? No sé qué. No, en serio. Estás bromeando. No, juro que las tenía hace 2 segundos y... Yo no puedo... Tienen no. que estar aquí. ¿No viste una...? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? No lo sé. Tal vez alguien pasó y las tomó. ¿Alguien? Y... ¿Sí? ¡Encuentra la carpeta! ¿Sí? ¿Pasó alguien? ¡Eres un idiota! Lo siento. ¡Un idiota! ¡Encuentra Está la carpeta! Bien, lo siento. ¡Tanner! Ya era hora. ¿Dónde estabas metido? Ah... Tenemos un problema. Ok, ahora no es momento. Es que verá, le di a Niemann la carpeta y él la perdió. ¿Niemann la perdió? Sí, señor. La carpeta era tu responsabilidad, Tanner. ¿Por qué se la diste a Niemann? ¿Por qué? Le das una calculadora a un retardado y no sabrá para qué se usa. Así que toma tus palos y sube al escenario. Yo no puedo. ¿No puedes? No puedo. No puedo tocar. Yo no sé mi parte de memoria. Es una broma, ¿verdad? Yo... Usted lo sabe. Necesito leer. Es mi memoria. Necesito verlo. No hablas en serio. Sí, es un problema médico. ¿Un problema médico? Ahora te autodiagnosticas. ¡Toca la maldita batería! No puedo. Yo puedo. ¿Te la sabes de memoria? Sí, señor. Cada compás. De acuerdo. Bien, pero más te vale que tu memoria no te falle. Y más te vale que toques mejor que en el ensayo del mes pasado, porque no quiero perder ahora. Toma tus baquetas y sube al escenario. ¡Al escenario! En primer lugar, el Conservatorio Schaeffer. Hey, no toques mi carpeta, amigo. No toques la batería. De acuerdo, hora de trabajar, nenas. Tanner, ¿qué haces? Soy solo principal y sin reemplazantes. Cherokee, desde arriba. Tanner, ¿qué eres? ¿Una estatua? ¿Qué esperas? ¡Haz lugar! Tienes que dar vuelta a las hojas. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. ¿Cuándo voy a verte, Nicole? ¡Hey! ¿Qué le pasó a tu mano? ¿Por la batería? Sí, no es nada. Ah, bien. ¿Y cómo vas con la banda? Bien. Sí, creo que le caigo mejor ahora. Y su opinión es muy importante, ¿no? Sí. ¿Por qué no traes el salero? Jimbo. Está pasado. No puedo masticar. Y se ríe. Oh, ya basta. ¿Cómo va la batería, Andy? Ah, bien, me está yendo muy bien. Soy el baterista principal, así que... ¡Ey! ¡Miren quién llegó! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hambre! ¿Escuchaste, Jim? No, ¿qué pasó? Travis fue elegido mejor jugador del año. ¡Eso es fantástico, Travis! Y Dustin irá al modelo de Naciones Unidas. Tendrá una beca Rhodes y quién sabe qué más. ¡Wow! Y Jim, profesor del año. Bueno, bueno, no... Es decir, vamos, el talento en esta mesa es increíble. Y Andy con su batería. ¿Eso va bien, Andy? Sí, me va muy, muy bien. De hecho, en verdad, soy parte de la mejor orquesta de jazz de Schaeffer y es la mejor escuela. Y soy integrante estable, así que tocaré en concursos y además descubrí que soy el músico más joven de toda la banda. ¿Y cómo se sabe quién gana un concurso de música? ¿No es subjetivo? No. ¿El estudio te da un trabajo? No, no es un estudio real, es el nombre del ensamble, pero sí es un gran paso en mi carrera. Me alegra que lo tengas claro, es un ámbito complicado, seguro. Oh, hey, ¿les contarás sobre el juego de esta semana? ¿Eh? Sí, ¿te mereces ese título? Vamos, cuéntale. Vamos, ¿qué más? Vamos. No es un récord, amigo. Fantástico, sí. Es la liga universitaria. Descarto ni siquiera es una categoría intermedia. ¿Sí? ¿Tienes amigos, Andy? No. Por favor. ¿Y por qué? No lo sé, nunca les vi la utilidad. Bueno, dime, ¿con quién tocarás? Lennon y McCartney eran amigos de la escuela, ¿no es así? Charlie Parker no conocía a nadie hasta que Joe Jones le arrojó un plato. ¿Y esa es tu idea del éxito? Creo que ser el mejor músico del siglo XX es la idea de éxito de cualquiera. Morir quebrado y ebrio y lleno de heroína a los 34 no es mi idea de éxito. Yo prefiero morir ebrio a los 34 y que la gente hable de mí a que vivir para ser rico y sobrio a los 90 y que nadie recuerde quién fui. Ah, pero tus amigos te recordarán, ese es el punto. Ninguno aquí fue amigo de Charlie Parker, ese es el punto. Travis y Justin... tienen muchos amigos y muchos objetivos. Y serán buenos presidentes del comité escolar. Ah, ¿de eso se trata? ¿Tú crees que eres mejor que nosotros? Entiende rápido, ¿están en la ONU? Voy a responderte, Andrew. ¿Tú crees que Carlton es broma? Te invito a jugar. Cuatro palabras que no escucharás de la liga. ¿Quién quiere postre? ¿Y el centro Lincoln? Thank you. Ok, chicos, fuera de aquí. Tomen la nueva partitura cuando salgan. Ensayo 9 p.m., puntuales, hoy. Es todo el tiempo que tienen. Niman, quédate un minuto. ¿Ves las marcas de tempo? ¿La negra equivale a 3.30? Ese es un ritmo acelerado. Por eso estás aquí, ¿cierto? Ah, sí. ¿Y cómo será el destino que hace poco encontré a otro chico en una práctica trabajando en su ritmo acelerado? Le daré una oportunidad. ¿Llegó tarde? Llegas a tiempo. Entra con Oli. ¿Ya se conocen? ¿Sí? Sí, sí, la banda Nazó. ¿Cómo estás, Andrew? Bien, Connolly, puse a Niman como estable temporal. Pero con el concurso tan cerca, quiero asegurarme de que se ejecute lo mejor posible. Esta partitura, ¿no? Le di una copia esta mañana. Lo que quiero es darles una oportunidad a cada uno. Bien, sí, Niman, adelante. A la batería, vamos desde arriba. Ok. Ahora no se preocupen por los golpes, solo el tempo, ¿ok? Ok. ¿Listo? Un, dos, uno, listo. No es mi tempo. Connolly. Okay. Okay. Sí, yo Connolly, puedo hacerlo adelante. Desde arriba. Yo puedo. No, quiero ver a Connolly. ¿Te importa? Muy bien, ¿listo? Uh-huh. Un, dos, y... Perfecto, Connolly. Esto es lo que me encanta del estudio band. Entras como reemplazo y nadie sabe cuándo puede ser estable. Oh, por Dios, ¿habla en serio? Gracias. ¿Esa basura? Fletcher. Gracias. Son tuyos. Y no te preocupes. Perro que ladra no muerde. Hey, mire, puedo con estas partituras. No soy... ¿Por qué hace esto? No es el momento, juro por Dios. Puedo tocar, ¿ok? ¡Dije que ahora no! Si quieres un lugar, gánatelo. Voy a decirlo ya. Creo que no debemos estar juntos. Lo he pensado mucho y sucederá esto. ¿Ok? Seguiré persiguiendo mis objetivos. Y porque lo hago, tomará más y más de mi tiempo. Y no podré estar tanto tiempo contigo. Y aunque lo haga, estaré pensando solo en la batería. Pensaré en el jazz, en mis partituras y demás. Y por todo eso tú te enfadarás. Y me dirás que me calme con la batería, que pase más tiempo contigo porque no te sientes importante y no podré hacerlo. Y comenzaré a enfadarme contigo, hasta por pedirme que la deje. Y nos odiaremos. Y eso será muy feo. Entonces, por estas razones, prefiero decirlo claramente. ¿Por qué quiero ser grande? ¿Y no lo eres? Quiero ser uno de los grandes. ¿Y yo evitaría que hagas eso? Sí. ¿Tú piensas que yo evitaría que lo hagas? ¿Lo dices en serio? Sí. ¿Y casi no te vería? Sí. ¿Y aunque te viera, me tratarías como basura por ser una chica que no sabe lo que quiere y tú tienes un camino y quieres ser grande y yo seré olvidada? Entonces... No podrás dedicarme un minuto porque tendrás cosas más importantes que hacer. Es exactamente eso. ¿Qué pasa contigo? Es cierto, no debemos vernos. Está bien, gracias. De acuerdo. ¡Maldito, no! ¡No! Tenemos un nuevo músico, Ryan Connolly. Perdonen. Gente, bajen sus instrumentos un minuto. Escuchen un segundo. Hace 6 años, encontré a un joven practicando sus escalas. Estaba en segundo año y entró a Schaeffer con mucha esperanza. Al igual que ustedes. Pero la verdad es que por muy poco no fue aceptado y se esforzaba mucho. Los profesores decían, tal vez no es para ti. Pero ellos no veían lo que yo veía. Este chico, asustado, que se maldecía por no lograr sus escalas. Vi una fuerza en él y lo traje a Studio Band. Y cuando se graduó, Marsalis lo llevó como tercera trompeta en Lincoln. Un año después era la primera. Es a él a quien escuchamos ahora. Su nombre era Sean Casey. Supe esta mañana que Sean murió ayer. Tiene un accidente. Y solo quiero que sepan que era un músico maravilloso. Pensé que debían saberlo. Lo siento. Okay. Vamos a trabajar. ¿Qué tal? Caravan, compás 105. Dos compases libres. 1 y 2, ¿sí? No, no está bien con Oli. Quiero probar a Neyman aquí. Tal vez llegó el momento de que se gane su lugar. 1 y 2, ¿sí? No, tal vez no. Tanner. ¡Connolly, súbete al banquillo! Nos quedaremos aquí todo lo necesario hasta que uno de estos maricas pueda tocar en tiempo. Uno y dos, ¿sí? Nos llevará toda la noche, Niman. Uno y dos, ¿sí? ¡No es mi maldito tempo! Lo siento, chicos. Odio que pasen por esto. Si tienen que ir al baño, tomar café o lo que sea, ahora es el momento, porque estaremos aquí hasta que encuentre un baterista que pueda tocar. Me disculpo con los músicos. En serio, 10 minutos, 20, toda una hora. ¿Me oyeron, estúpidos? Más les vale darme unos perfectos 400. ¡Connolly, tu trasero al banquillo, ahora! ¿Eso es lo más rápido que puedes tocar, maldito judío idiota? Ya veo por qué mamá te abandonó. ¡Bájate de ahí! Y aquí viene el más afeminado de la ciudad en persona. Como esto no es un concierto de Bette Midler, no beberán Cosmopolitans ni Baked Alaskas, así que toquen más rápido de lo que se masturban, por favor. ¡Un, dos! ¡Un, dos! Ni siquiera te acercas. Veamos a esta basura pelirroja irlandesa ahora. ¿Y sabes qué? La verdad es que te ves como un maldito duendecito. Comenzaré a llamarte Flannelly. ¡Eres un despreciable idiota afeminado! ¡Fuera! ¿Qué estás buscando? No hay una olla de oro ahí. ¿Qué? ¿Ajustas el banquillo? ¿Es en serio? ¿Ese fue tu maldito problema hasta ahora? El banquillo ya lo tienes, ¿sí? ¡Ahora ve! ¡Ve! ¡Imbécil! ¡Vámonos! ¡Nima! Tal vez sea hora de que puedas hacerlo bien. ¿Qué opinas? Hazlo. No te detengas. ¡Arriba! ¡Rápido! Ganaste tu lugar. Reemplazos, limpien la sangre de mi batería. Ok, continuamos. PM, la cita es mañana, en Dunellen. Les llevará por lo menos 2 horas llegar ahí desde la ciudad, ¿está bien? Guarden sus recibos de viaje. Oh, no, no me importa. día del concurso de un Eren. Hey, disculpe, ¿sabe dónde están los taxis? No, tienes que pedir uno. Sí, pero no hay taxis aquí. No, tienes que llamar. ¿Cómo llego a Hargrove? Renta de autos Moore. ¡Hey! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, está abierto! ¡Sigue abierto! ¡Vamos, vamos! Por favor, vamos. Kilómetros, 9 minutos. Sí, hola. Niman, ¿dónde diablos estás? Son más de las 5. Sí, lo sé, ya llego. Estoy llegando, ya llego. Tocamos en 20. Ya sé que tocamos en 20. Connolly está precalentando para el por show. Un demonio, ¿ok? Dile a ese maldito hijo de perra que estoy llegando, ¿ok? ¡Diablos! ¡Ey! ¡Ey! Aquí estoy. Bueno. Me alegro que nos incluyeras en tu agenda. Lo sé, siento llegar tarde, pero ya estoy aquí. Connolly tocará hoy. Bueno, él no tocará en mi lugar. ¿Qué diablos acabas de decir? Es mi pieza. Es mi pieza y yo decido a quién se la presto. Y generalmente es a alguien con baquetas. Los dejé en el auto, ya vuelvo. Serán solo 5 minutos. Estoy preparando a la banda. Puedo usar los de Raya, no es tanto Niman, problema. Niman, perdiste el maldito lugar. No, no, es así, maldita sea, no puede hacerme esto. ¿Que no? ¡No! ¿Cuándo te convertiste en un experto en lo que puedo hacer o no, maldito llorón afeminado? ¡Yo me gané ese puesto! Nunca ganaste nada, todo lo que eres es un idiota engreído. Solo eres un músico estable porque perdiste una carpeta. La única razón por la que estás en estudio, Band, es porque yo te dije exactamente lo que debías tocar. ¿Me equivoco? Sí, yo estoy en estudio, Band, porque soy mucho mejor. Oye, que Andrew, ellos. Oye, Andrew, ¿por qué no te calmas, diablo, un poco? ¡Ryan, cierra la boca! ¡Me haces tiras a mí, perra! ¡Hey! Puedo reemplazarte las veces que quiera. Ya habría hecho eso, señor. ¡Pruébame, maldito idiota! A las 5:30, en exactamente 11 minutos, mi banda sale a escena. Si no te veo ahí sentado con tus propias baquetas, o si cometes un maldito error, uno... Te devolveré a patadas a Naso, donde podrás voltear hojas hasta graduarte o hasta que abandones. Para cuando dejes Sheffer, harás que tu padre se vea como un éxito increíble. ¿Está claro? O dejamos que Johnny Utah toque hoy. Tú eliges. Es mi pieza y estaré en su escenario. ¡Tienes 10 minutos, desagradable y patético idiota! Dile a Fletcher que ya voy. ¿Por qué tardas tanto? Ya estamos listos. Lo sé, ya estoy en camino, estoy bien, ya estoy yendo, ya voy. Izquierda, 60 metros. ¿Estás conduciendo? No. ¿Qué diablos fue ese sonido? Ok, mira, solamente dile a Fletcher que estoy llegando, maldito estúpido. ¡Ey, ey, ey! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, necesito mis palos. No, aléjese del auto. Llamé al 911, ¿estará bien? Son solo dos calles. No, señor. Estoy muy cerca. No debe moverse. No, señor. Usted debe irme. No debería. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, amigo? La Studio Band del Conservatorio Sheffer. Damas y caballeros, me disculpo en nombre del Conservatorio Sheffer. ¡Maldito! ¡Llévenselo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quítenmelo de encima! ¡Maldito! ¡Lo odio! ¡Lo odio, Fletcher! ¡Lo odio! ¡Suéltenme, malditos! ¡Lo odio! ¡Maldito! ¿Cuándo hablaste con ella? Tu padre nos contactó esta semana. ¿El nombre Sean Casey te dice algo? ¿Sabes que murió? Hace un mes se ahorcó en su apartamento. ¿Y yo qué tengo que ver? Sean sufría de ansiedad y depresión. Su madre dice que esto comenzó cuando era alumno de Fletcher. Ellos son adinerados, no harán ninguna demanda. Entonces, ¿qué quieren ellos? Asegurarse de que Terence Fletcher no vuelva a hacer lo mismo con otro estudiante. Expulsión de Sheffer. Andrew, a los 7 años. ¡Ey, papá! ¡Mira lo que hago! ¡Sí, ese es mi niño! Él no hizo nada. ¿Qué te sucede? Ya se terminó, ¿ok? Está fuera de tu vida. ¿Por qué no va a pagar por lo que te hizo? ¿Dirías que su conducta es extrema, Andrew? ¿Te ha causado angustia intencionalmente? Esta no será una audiencia pública, ¿sabes? Fletcher nunca sabrá que fuiste tú el que habló. ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso dejaré que haga sufrir a mi hijo? ¿Y que resulte impune? ¿Y aquí no ha pasado nada? ¿No sabes que nunca lo permitiré? ¿Que no hay nada en el mundo que sea más importante que tú? ¿Acaso no lo sabes? ¿Andrew? Andrew. Dígame qué debo decir. Hola. Sí, hola. Café negro, por favor. Verano. Festival de Jazz JBC. Daría lo que fuera por estar aquí, ¿y tú no? Sí, me gustan las bodas, siempre y cuando no sean mías. No, el matrimonio es saludable, señor. Dicen que los casados viven más que los solteros. Sí, es así. Solo intentan sobrevivir a sus esposas para volver a ser solteros. ¿Nunca pensó en casarse, señor? Una vez, de hecho, lo pensé. La joven cambió de parecer a último momento. Le estoy en la... Muy bien, yo llené tu alacena con cereales. Lo sé. Ok. Muy bien. Okay. Adiós. Gracias. Nicole. Jazz en vivo. Invitado especial, Terence Fletcher. ¿Te gusta este lugar? Sí, el concierto estuvo genial. Qué gran pianista. Gracias por traerlo. Andrew. Hey, amigo, Hola. Sí, enseguida. No sé si sabes que... ya no estoy en Sheffer. Sí, escuché sobre eso. ¿Renunció? No exactamente. Unos padres hicieron que un chico del baño de Sean Casey, creo, dijera cosas sobre mí. ¿Por qué alguien diría otra cosa sobre mí más que bondades? No lo entiendo, es un total misterio. Sí. Te causa gracia, ya sé. Perdón. No, mira, en serio, entiendo. Sé que gané enemigos. Ahora estoy dirigiendo un poco. Volvieron a traer el festival JBC. ¿Quieren que participe en unas semanas con una banda profesional? Es genial. Sí, está bien. En verdad, no sé si la gente entendía lo que yo estaba haciendo en Sheffer. No iba a dirigir. Cualquier bobo puede mover sus brazos y hacer que sigan el tempo. Yo iba a empujar a la gente más allá de lo que se esperaba. Creo que es absolutamente necesario. Si no, estamos privando al mundo del próximo Louis Armstrong, el próximo Charlie Parker. Te conté la historia de cómo Charlie Parker se convirtió en Charlie Parker, ¿verdad? Sí, Joe Jones se le arrojó un plato. Exacto. Parker es un chico muy bueno con el saxo. Consigue tocar en una sesión y se equivoca. Y Jones casi lo decapita por eso. La gente se ríe de él. Él llora hasta dormirse, pero al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Practica. Y practica, y practica, con un objetivo en mente, que no vuelvan a reírse de él. Un año después, vuelve a Reno. Se sube al escenario y toca el mejor solo que haya escuchado el mundo alguna vez. Imagínate si Jones hubiera dicho, bueno, está bien, Charlie, estuviste bien, bien hecho. Y Charlie piensa, bien, hice un muy buen trabajo. Fin de la historia. No hay Bird. Esa para mí es una terrible tragedia. Pero es lo que el mundo quiere escuchar. Y el jazz está muriendo. Es en serio. Y cada álbum de jazz comercial prueba lo que digo. No hay dos palabras en el mundo más nocivas que bien hecho. ¿No hay un límite? Tal vez va demasiado lejos e impide que el próximo Charlie Parker se convierta en Charlie Parker. No, amigo, no. Porque el próximo Charlie Parker nunca se desanimaría. Claro. La verdad, Andrew, yo nunca tuve un Charlie Parker. ¿Lo intenté? Realmente lo intenté. Y no es algo que haga mucha gente. Y nunca me disculparé por intentar. Bien, hasta luego. Sí. Hey, Andrew. No sé cómo tomarás esto, pero la banda que dirijo en el JBC, el baterista no está bien. ¿Entiendes lo que digo? No. Usaré la lista del estudio band. Ya sabes, Caravan, Whiplash. Necesito a alguien que la sepa tocar. ¿Qué hay de Ryan Connolly? Connolly era solo un incentivo para ti. ¿Y Tanner? Tanner cambió de carrera. Creo que se desalentó. Hey, tómate unos días. Solo piénsalo, ¿sí? Hey, Nicole, soy Andrew. Hola. Hola. Pasó tiempo desde que hablamos. Mírate, te pido perdón por todo. Sé que no es suficiente, pero en verdad yo lo siento. Pero, ¿sabes? Tengo este show este fin de semana. Es algo del JBC. Y no sé si quieres ir y tal vez comer pizza después y quejarnos de nuestras escuelas otra vez. ¿Y qué es JBC? No, es JBC. Es algo de jazz. Sí. Sí. Ah, ok. Mira, Andrew, bueno, no sé si podré ir. Tengo que hablar con mi novio. Ok. Sí. Sí, es decir, le diré, pero no sé, no creo que le guste el jazz, así que... Sí, está bien, no es para cualquiera. Ok, bueno, supongo que tal vez nos vemos allí. Ok. ¿Está bien? Ok. Adiós. Muy bien, escuchen. Para los que son nuevos en esto, que parece que son todos menos Cal, sus vidas pueden cambiar hoy. Los de allá afuera hacen un llamado y pueden terminar en el Blue Note. O en EMC. O en el Centro Lincoln. Por otro lado, si se equivocan, tendrán que trabajar en otra cosa. Porque lo que pasa con ellos es que no olvidan nada. ¿Listos? Muy bien. A tocar. ¿Crees que soy estúpido? ¿Qué? Sé que fuiste tú. Gracias, damas y caballeros. Estamos muy emocionados por ser parte del Festival JBC de este año. Soy Terrence Fletcher y ellos son algunos de los mejores músicos en Nueva York, es decir, algunos de los mejores del mundo. Tocaremos algunas composiciones clásicas, pero primero escucharán una melodía nueva de Tim Simonek titulada Opsingen. ¿Qué diablos estás haciendo? Creo que no la conoces. Parece que hubo un ligero contratiempo con la batería. Estoy seguro de que se resolverá en un instante. Ven, ya vamos. ¿Qué haces? Escucharemos algo más tranquilo. Seguramente lo conocen. Thank you. hasta acá.